Amigo, traigo este canto. Amigo, traigo este canto y por muchos es sabido que esta flor nace en los ríos que aún caminan sin espanto. Yo no traigo ningún manto. Yo no traigo ningún manto, yo le traigo la memoria. Traigo un granito de euforia de las calles que me inundan. Brotan letras iracundas de los sures de esta historia. Esperamos el milagro, ese de los peces con el pan. Ahora es justamente cuando te hablo y la paciencia está por acabar. Ahora justamente que han varado muelle de aguas muertas y soledad. Ahora que la tierra te ha gritado y desde las orillas pierdo el mar, es aquí que a la derecha o a la izquierda de la barca las redes no recogen. Puede ser que haya llegado lo que hemos esperado, que el tiempo se ha acabado y no da más. Ay, hermano del mar, sube a la barca y salgamos a dar muerte a las arcas del miedo y jamás entregues la voz de tus hijos. Ay, oye a quien dijo que el tiempo de dar es un acertijo que hay que pelear. Mi brazo y tu abrazo fundido. Oh, oh. Que los lobos han robado y la cruz del sur hay que cargar. Es hora de tomarnos el pasado, ahora que tu voz no está de más. Ahora que la noche te ha besado nieve de la eterna libertad. Ahora que en el agua te has mirado y vives de las voces de verdad. Es aquí que a la derecha o a la izquierda de la barca las redes no recogen. Puede ser que haya llegado lo que hemos esperado, que el tiempo se ha acabado y no da más. Ay, hermano del mar, sube a la barca y salgamos a dar muerte a las arcas del miedo y jamás entregues la voz de tus hijos. Ay, hermano del oye a quien dijo que el tiempo de dar es un acertijo que hay que pelear. Mi brazo y tu abrazo fundido. Quemar el cielo si es preciso por vivir. Alonso Núñez. el primer tema que ha presentado del lanzamiento de su primer álbum como solista, Volviendo a ser un pez. Hola, buenas noches. Ahora está hablando el creador. ¿Cómo están? Eso, muy lindo.